En Azul Cristal por este año, este 2018 que viene con mucho de bueno y bonito, ¿verdad? Sí, gracias a Dios y muy lindo. Bien, ahora vamos a hacer el sábado, hoy, bueno, hay unos cursos que ya están comenzados de hace varios meses y vamos a seguir el sábado que viene con péndulo hebreo, una iniciación. Vamos a hacer en el primer nivel para quienes quieran inscribirse. Hasta el lunes hay tiempo en la mañana. Perfecto. Este es el que estamos, el que estaba hablando yo, el curso de formación de terapeuta de péndulo hebreo cabalístico, que va a ser el próximo 21 de abril. Contame bien de qué se trata. Bueno, es el péndulo hebreo, aparte de ser como todo péndulo detector, ¿no? Porque un péndulo siempre trabaja detectando y diagnosticando anomalías energéticas de las personas. Uh-huh. Este, aparte de eso, trabaja irradiando formas hebreas, palabras hebreas, que se llama irradiación de formas, ¿no? A nosotros nos pueden llegar los colores, la música, las formas. Y este trabaja a través de la forma del idioma hebreo, que es un idioma sagrado. Uh-huh. Entonces, trabaja una forma integral, porque nosotros tenemos 7 cuerpos y bueno, y no sabemos a qué cuerpo le está haciendo falta el trabajo. Y es maravilloso ver cómo, no solo cuando la gente viene por un cierto motivo a hacerse péndulo hebreo, vemos cómo trabaja en forma integral y ponerle que vino por cuestiones de salud y se le mejora también el trabajo o las relaciones que estaban teniendo problemas. O sea, es trabajo integrativo, es muy lindo el péndulo hebreo. Y es un solo nivel, eso es lo bueno. Quien viene al nivel ya sale haciendo péndulo a quien quiera, sea a la casa, a los animales, a las plantas, a las personas, a los expedientes, se puede trabajar proyectos. Para él mismo, se puede hacer él mismo, ¿verdad? Sí, sí. Acá todos podemos hacernos, podemos trabajar nuestros expedientes, nuestras situaciones laborales, nuestras situaciones con la familia, lo que nosotros queremos, porque es integral y se trabaja. Y ya sale la gente trabajando, o sea, no tiene que esperar otro nivel para hacerlo a distancia, ni esperar otro nivel, no. Es todo en la tarde, se trabaja toda la tarde en forma integral. Ya salís siendo terapeuta de péndulo hebreo. Perfecto, o sea, es una jornada intensa, pero muy linda, porque ya te llevas todo ese conocimiento, ¿verdad? Claro, claro. Listo para ponerlo en práctica. Y, sí. Y lo bueno es que sale con... o sea, el importe de la capacitación incluye libro, manual, etiquetas a color, péndulo y certificado. Sí, sí, viene con todo el material, por eso uno sale listo para poder salir a trabajar. Ya hacerse a uno, a la familia, practicar y después también, ¿por qué no poder ser un terapeuta de péndulo hebreo, ¿no? Sin duda, sí, sí. ¿Por qué no? Claro. Porque... esa es la idea. Muy bien, esto por es el... por más terapeuta. Por más terapeuta, exacto. Y se viene ley de atracción, esto previo, y ley de atracción y coherencia. Sí, lo da Natalia Roldán, va a dar un taller sobre ley de atracción el miércoles próximo, en la tarde. Próximo miércoles, sí. 18. A las 20 horas, pero lo del péndulo es el 21 de abril, que es día sábado, sí. A las 4 de la tarde. Para inscribirse, sí, sí o sí, hay que comunicarse telefónicamente, acercarse, sí, hacer sí, algo acercarse antes del lunes. O sea, el lunes al mediodía ya se mandan a buscar los materiales. Bien. Entonces siempre se termina una semana antes la inscripción. Perfecto, perfecto, tiene sí. Que ser así. Bien, sí. Silvia, bueno, yo te agradezco esta posibilidad que le das a la gente de escuchar e invitar para un curso nuevo en esta ocasión. Y bueno, estamos en contacto. Sé que tenés un Sé que curso ahora, tenés a una sí. persona, así es que Te cuento que se viene también Elizabeth Martínez con grafología, un taller el sábado 28 en la mañana, que es un taller teórico práctico donde también se van a llevar una devolución de su propia letra, ¿no? De cómo escriben y todo eso que sabe Elizabeth. Es un lindo taller introductorio para a ver si se junta un grupito y se hace un cursito de grafología que está muy bueno. Perfecto, bien. Que creo, me dijiste, la tendríamos por aquí el próximo fin de semana. Sí. El próximo fin de semana seguramente va por tu radio a Bien. visitarte y a tomar unos mates con vos. Por eso mismo ampliamos ya con ella, ¿sí? Bueno. Ya la conocemos, divina Elizabeth, así es que la vamos a esperar por aquí, ¿sí? Un abrazo grande y bueno, les pido a toda la audiencia que hoy, especialmente todos, pidamos por la paz de Siria, por la paz del mundo, por estos hechos que están ocurriendo, que Siria lleva sufriendo ya más de 7, 8 años todo esto de la guerra, ¿no? Es así, mucha Bueno, luz, mucha mucha luz luz. para ellos, por favor, oraciones, eleven por la paz de Siria. Un beso grande, muchas Otro. bendiciones para la audiencia, para vos, fuerte y grande. Y Gracias. bueno, nos estamos viendo pronto. Estamos en Besitos. contacto. Un beso grande, abrazo de luz. Que andes hermoso. Buen Chao, chao, sábado. besos. Chao, chao. Beso. Chao, chao. Bien, ahí estábamos con Silvia Cossi, ella a punto de recibir un alumno, por eso estábamos con sobre la hora, sí, sobre las 10:30 tenía una persona, solo que teníamos todas las ganas de que comentara un poco, porque ya habíamos tenido consultas acerca de este curso de formación de terapeuta de péndulo hebreo. Ahí lo he compartido en el grupo, ya lo comparto también en página, para que puedan ustedes tener a mano los teléfonos y la dirección de Azul Cristal y consultar hoy, mañana. Bueno, mañana es domingo, por ahí el lunes, cuando lo sientan. Curso de formación de terapeuta de péndulo hebreo, que el método ha sido creado por la querida Sandra Gigliotti Díaz, que tuvimos el inmenso placer de conocerla y seguramente no faltará oportunidad en verla nuevamente por aquí. Sábado 21 de abril a las 4 de la tarde es este curso de formación de terapeuta de péndulo hebreo cabalístico. Bien, parece que ya estoy necesitando un mate, así es que gracias Azul Cristal por ser parte de Seres de Luz. ¿Querés encontrarte con tu esencia?